Bueno, en Radiocracia tenemos que volver a hablar de la motosierra, desgraciadamente, lo que venimos repitiendo desde hace semanas con gran intensidad la semana pasada, tiene novedades. El INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, también ha cerrado su delegación en La Pampa y hay despido de trabajadores y trabajadoras. Agustina Rosales es una referenta de este sector. Agustina, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Así como decís. Bien. Llegó la motosierra acá a INADI, al instituto. Uh-huh. Contanos, Agustina, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo fue la situación? ¿Qué impacto tuvo? ¿Cuántas personas están afectadas de manera directa? Además de lo que vamos a comentar después, de cómo se ve afectada la comunidad, por supuesto. Bien, bueno, mira, te comento. Nosotros acá en La Pampa éramos dos trabajadores. Estaba yo como delegada del instituto, que bueno, que mi gestión fue durante el 2023, y había un administrativo que tenía 8 años de antigüedad en el organismo. Si bien te podría decir que la veíamos venir, porque bueno, el presidente en su campaña, algo que pregonaba era el cierre del INADI. Sí, después con el vocero presidencial, con Adorni, nos enteramos ahí del cierre del INADI. Por algunos momentos estábamos tranquilos al decir que, bueno, el INADI es un organismo creado por ley, ¿no? Entonces, para cerrarlo se tiene que pasar por el mismo mecanismo. Tiene que pasar por el Congreso y demás. Pero bueno, lo que estábamos pasando estos meses desde diciembre era falta de recursos. Obviamente no contábamos con recursos, simplemente íbamos al organismo a cumplir horario porque no teníamos funciones. El INADI se caracteriza por llevar adelante, bueno, capacitaciones, operativos barriales, recibir denuncias, y no teníamos una directiva por parte de la intervención, porque bueno, para los que no saben, el INADI está intervenido, se designó una nueva interventora, María de los Ángeles Quiroga, y bueno, ahí teníamos la esperanza de que pudiéramos seguir trabajando, y bueno, esto no fue así. El miércoles pasado recibimos una nota por sistema que no se nos iban a renovar los contratos y que los contratos eran hasta el 31 de marzo. Así que bueno, esa es la situación en la que estamos, nos enteramos por sistema. ¿Y cuál va a ser la afectación concreta para la población pampeana de que no tenga su delegación el INADI, como ocurre con ENACOM y bueno, posiblemente con algunos otros organismos, agricultura familiar, sectores que además con una mirada centralista van desapareciendo de las provincias? Exacto, y acá el organismo es el único organismo específico para combatir la discriminación. No existe otro organismo que se encargue específicamente de lo que es la discriminación, y como todos sabemos, la discriminación, los que se ven afectados siempre son los grupos minoritarios, los grupos más vulnerados. Nosotros teníamos un montón de funciones, que es desde cuando la persona llega, la contención anímica, el asesoramiento, después obviamente el seguimiento de las denuncias. Durante todos estos 16 años, una de las campañas con mayor visibilidad del INADI era Escuela sin Discriminación, que creo que llegamos a la mayoría de las localidades de La Pampa, dando capacitaciones, talleres sobre discriminación. Y bueno, eso lo que más angustia da, de dejar a la población sin un organismo como es el INADI, que se puede entender que hay organismos que necesitaban cambios y demás. Eso es entendible por los cambios de gestión. Pero bueno, acá ya estamos hablando de un cierre total, y la discriminación, por lo visto, no es algo que esté en la agenda del gobierno de turno. ¿Qué opinas de las reacciones sindicales? No sé qué vínculo tienen trabajadores y trabajadoras involucrados en este caso puntual, pero ¿te parece que la dirigencia sindical está a la altura de las circunstancias en todo lo que viene ocurriendo? Y ahora los sindicatos lo que están haciendo es analizar la situación de los trabajadores para ver cómo actuar. UPCN lo que va a hacer es presentar un recurso de amparo y ATE, tengo entendido que es un paro, pero sí, están en contacto permanente con los trabajadores, pero bueno, no me parece, viéndolo de manera personal, no hay respuestas, pero porque tampoco, por ejemplo, nosotros no tenemos a quién preguntar, tampoco, no tenemos correos electrónicos, no tenemos números de teléfono, no tenemos usuarios como para saber, digamos, cuál es nuestra situación laboral y cómo va a seguir esto. Del Gobierno Nacional, te decís esta idea de que no tiene vínculo con nadie, digamos, un ministro provincial quiere comunicarse con algo con el Gobierno Nacional y tampoco lo tiene, ¿a eso te referís? ¿Que no hay contacto? Exacto, no hay contacto, entonces estamos en una incertidumbre total. Así que bueno, la única herramienta obviamente que nos queda es comunicarnos con los sindicatos, que esperemos que lleguemos a buen puerto en algún momento. Agostina, agradecemos el contacto, estamos para la difusión de lo que necesiten y si querés agregar algo más, te escuchamos. Nada más esto, que estamos transitando un momento de mucha angustia, a nivel esto de despidos, de que una persona se quede sin trabajo, de que esa persona que se queda sin trabajo tiene una familia por detrás, que se instaló en la sociedad este odio contra los trabajadores estatales que no es tal, que hemos trabajado un montón, pero bueno, es el país bueno que nos está tocando vivir y que ojalá podamos estar un poco mejor. Así que nada más, te agradezco a vos. Gracias de vuelta. No, por favor, hasta luego. Agostina Gracias. Rosales es referenta de los trabajadores, las trabajadoras de INADI que se enteraron del cierre de la delegación local y que están sufriendo despidos.